Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 1 de noviembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El alcalde Héctor López Santillana aseguró que aún no es un hecho que para el 2018 haya un incremento del 50% en el cobro del derecho de alumbrado público, DAP, pues el tema aún pasará a mesas de análisis. Justificó que este tema se deriva de poder subsanar el déficit del DAP que paga el municipio, ya que actualmente se paga a Comisión Federal de Electricidad un 23% por concepto de alumbrado público. La rehabilitación del acceso de la carretera León Manuel Doblado fue la 30ª obra terminada en las 443 que está comprometido a hacer el municipio dentro del programa 400 Obras. Van 271 ya contratadas hasta el momento. Un total de 40 artistas del graffiti embellecieron la fachada de 700 metros cuadrados del Panteón Municipal San Nicolás. Utilizando varias técnicas, los artistas plasmaron el mural Mictlar. Esperando repetir el éxito que generó la primera edición del Festival de Luces, la Dirección General de Gestión Ambiental llevará a cabo el evento en este 2017 con la novedad que los árboles serán encendidos hasta los primeros días del próximo año. Luego de que el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero Pacheco, diera a conocer que en la entidad la industria curtidora produce 40.000 cueros diarios, de los cuales el 50% va para el sector automotriz y aeroespacial, el dirigente de la Cámara de la Industria de la Curtiduría, Ernesto Vera Guillot, afirmó que se ha diversificado de buena manera el sector sin descuidar la industria del calzado. A partir de hoy, 1 de noviembre y hasta el día 7, los partidos políticos deberán informar al IEC sobre sus procesos internos y los criterios de paridad de género y elección consecutiva para la selección y postulación de candidaturas. En la información policiaca, alrededor de 1.000 litros de ácido fórmico fueron derramados en una empresa ubicada en la calle Simón Álvarez y Boulevard Hidalgo, en la colonia Los Reyes. Dos trabajadores resultaron lesionados. Con 33 casos de homicidios dolosos, octubre se convierte en uno de los meses más violentos en lo que va del año. La zona más conflictiva es el barrio de San Miguel, donde se registraron 7 casos. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día. El futuro del podcast ha sido rescatado por WhatsApp. Y en El Sol de León estamos trabajando para asegurarnos que eso pase. Estamos preparando programación de audio adaptada a tu cuenta de WhatsApp. ¿Por qué? Porque todos tienen WhatsApp. La mamá, la hija, el papá, la cuñada, el hijo, la abuela, la hermana, el de la tienda, el vecino, el policía, el taxista, el empresario, la señora de las gorditas, bueno, incluso tus tías. Y es allí donde El Sol de León estará generando programas y contenidos exclusivos para que los escuches y los compartas sin salir de WhatsApp. Muy pronto.